más poderoso que la enfermedad. El amor que junto a ti él está y calma la tempestad. Porque es más grande que el problema. La tormenta pasó y mi Jesús la victoria me dio.